morena que tiene un ritmo andar. Una linda morena que tiene un ritmo andar. Ella mueve la cintura siempre que la veo pasar. Zapato blanco que su mamá le compró. Juana tiene un perro que se llama Faro. Tiene los zapatos blancos, tiene los zapatos blancos que su mamá le compró. Ese perro por la gracia a mí me muerde, yo lo cojo y lo mato. Enseguida lo cojo por la pata y lo boto lejos. Se lo come el gallinazo. Juana amarra el perro, Juanita de mi vida. Juana amarra el perro, amarre ese perro. Juana amarra el perro, amárrelo. Juana amarra el perro, si tú no lo amas. No vuelvo más, amarra el perro. Ayer por la tarde, amarra el perro. Me rajo el bolsillo, amarra el perro. Me hizo correr, amarra el perro. Hasta donde cantillo, amarra el perro. Amarra el lombán, amarra el perro. Si tú no lo amarras, amarra el perro. No vuelvo más, amarra el perro. Placita de la vieja barriada, dicen que sale una brujita, y yo quisiera que me saliera a mí, y yo quisiera que me saliera a mí, para ver quién va a sufrir, qué sería de la pobre brujita, si llegara a caer en mis manos, ella no asustaría más a nadie. Se cree que soy un tonto. Ayer nada más te vi abrazándote con otro. Viene a decirme a mí, tú rica, regálame un vestido. Regálame un vestido y vete pa' mi casa a bailar a chiquilla. Que tú rica un perro, que tú rica un perro, que tú rica un perro, chiquilla. No juego con la turca paisana, chiquilla. Deja que los turquitas quietas, chiquilla. Tú sabes que los turcas siempre son buenos, chiquilla. Ya me traje si los cortecitos, chiquilla. Ya si los traquecitos. Usted me haciendo culebra, paisana. Chiquilla. No juegue más, me devuelve los cortes. Chiquilla. ¿O qué pasó, paisanita? Chiquilla. No juegue con la túnica, paisana. Chiquilla. Que la turquita quieta. Chiquilla. No sea culandita, paisana. Chiquilla. ¡Allá va! We'll be right back.